Píntalas cuidándote y cuidando a los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Qué terrible. Ay, ¿qué quieres que te diga? Qué terrible. Mira, es verdad, era irresponsable. Es verdad, era drogadicto. Es verdad, no era muy habiloso. Pero es verdad. ¿De quién estás hablando? Estaba con sobrepeso. Ah, de un amigo mío, que lo que pasa es que le fue mal en el negocio. Ah, yo creí que era de Tatita, que vivía en su cumpleaños. No. ¡Manolito! Valor Pyme, Cuprum, queremos verte crecer. Castillo de Molina y Nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Un día triste para el fútbol, 28 grados y 7 décimas, en estos momentos 29 grados fue la máxima del día de hoy, con en Santiago, Pudahuel y Tobalaba registrado, ¿no? Los 29 grados, ¿no? Certificados, así, ¿eh? Oye, yo creo que esto ha pasado... Día triste para el fútbol, ¿eh? En todos los programas de televisión, de radio, y todo el tema de Maradona se ha tomado las redes sociales con chiste y con homenaje. Pero yo estuve un rato viendo, y el programa de hoy, por supuesto que vamos a tener un montón de comentarios al respecto, pero por supuesto. Yo quiero solo comentar, estuve viendo un programa deportivo argentino y ya se había perdido toda la compostura. Para los argentinos es tan potente, yo trataba de pensar qué puede pasar en Chile parecido, quién tiene que morir, y no se me ocurre nadie. Porque los ídolos no podían hablar. No, ese nivel de idolatría que en Chile no se da. Hay una cosa como de forma de ser. Los tipos no podían hablar. El programa de televisión como que no resultaba, porque el animador no podía hilvanar palabras, se quedaba pensando. No, pero no solo eso. Fíjate que vi a Jorge Valdano en la televisión española, que no podía seguir hablando. Ya no sé, y Ruggeri estaba también en este programa, sí. Que yo digo. Son todos compañeros Bertone, del Tony Pasarela, del Campeonato Mundial de México, que salieron campeones. Para ellos parece que el impacto, para los que jugaron con Maradona, es súper potente. Pero a mí me impresiona cómo para los argentinos es fuerte, esto, ¿no? Es de verdad, supera cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Bueno, vamos a estar hablando de eso seguramente el día de hoy, y alguien que no lo vio jugar, lamentablemente, porque es muy joven, está con nosotros a continuación. Miguel Iván Guerra Aldana, el Torito del Pueblo. ¿Cómo están, muchachos? Sí, la verdad no tuve el privilegio de verlo jugar, como jugador activo de fútbol. Sí lo vi un par de veces cuando vino unos partidos de exhibición, claramente como jugador retirado ya no era lo mismo. Con sobrepeso. Sí, pero sí, de todas maneras yo dentro de mi juventud no puede tampoco no pegarme. Yo tengo recuerdos escasos de Estados Unidos 94. Ahí lo vi por televisión en ese mundial, que fue el último mundial que jugó. Y claro, hubo un amistoso antes de eso, Chile, sí. Chile-Argentina, con gol de Barrera, me acuerdo. Chile iba ganando, después empataron y fue... Sí. La última vez que jugó Maradona en cancha por la selección argentina en Chile. Sí, lamentablemente, Miguel, a pesar de que nosotros con Marco sí estábamos disponibles para ver muchos partidos de Maradona mientras estaba en actividad, lamentablemente en esa época no existía la posibilidad que hay ahora de ver la Liga Española, la Liga Italiana, solo los mundiales. En los mundiales lo vimos jugar mucho, en los partidos que jugaba con Chile. Pero no mucho más que eso, uno tenía que contentarse con las resúmenes que después llegaban, donde se veían los goles increíbles. Lo vimos más en vivo el lunes. Claro. Ese episodio que tuvo, que se descompensó. De hecho, muchos periodistas deportivos argentinos, y bueno, y gente que lo vio en ese momento, coincide que el mejor momento de Diego Armando Maradona fue jugando por Argentinos Juniors, cuando él recién estaba pasando el profesionalismo, que hacía cosas que no habían visto nadie en una cancha, porque claro, venía sin, no se había maneado, por decirlo así, con los técnicos ni con el fútbol profesional. Era más rebelde, era más joven, más desenvuelto, y de eso hay poquito y nada, hay pocos registros de lo que hizo en Argentinos Juniors. Pero claro, después se fue, no solamente después se fue a Barcelona, o se fue a Boca. Boca, después Barcelona, después se va al Napoli, y ahí empieza como el retroceso, porque después vuelve a Europa, juega en Sevilla un tiempo, después ya se regresa a Argentina, donde juega el argentino, juega Boca de nuevo, después juega en Argentinos Juniors, donde ya definitivamente yo recomiendo, a propósito de ese momento más álgido en el Nápoles, tanto de calidad, porque hizo cosas realmente increíbles en Nápoles, pero también de declive. Recomiendo el documental que hay, creo que está en HBO, que justamente está enfocado en esa época donde Maradona es casi adoptado por la mafia napolitana. Sí. Y eso lo hace caer en exceso y lo lleva, yo creo, en el camino de su perdición. O sea, murió a los 60 años, ser, muy joven, destruido físicamente. Lo hizo ser campeón de Europa, un club que, como con todo cariño, un equipo de provincia en las grandes ligas, era impresionante. Era primera vez, ¿no? Y ustedes hacían hincapié, claro, lo que está pasando en Argentina, que por cierto ya decretaron 3 días de duelo nacional. El país está consternado, no es para menos. Va a ser velado, de hecho, en la Casa Rosada. Exacto, ofrecieron el gobierno a la Casa Rosada para que pueda realizar el velatorio. Y no solamente en Argentina, aquí viene el típico que no me gustaba caer en eso a mí, pero cuando uno empieza a hablar de cosas personales, yo de verdad que fui cuando más chico, no sé, muy seguidor de Maradona. Y hace un tiempo yo fui a Nápoles. Y yo te diría que Buenos Aires entre Nápoles tienen que pelearse, porque él lo idolatra más. Las calles de Nápoles está lleno de murales en torno a la figura de Maradona. Sí, una mesa al borde de lo sobrenatural, ¿no? Es casi una figura casi religiosa. Oye, te cuento algo. En una entrevista una vez, en los años 90, tiene que haber sido, Nivaldo Mochiatti, que ahora está en la radio Bío Bío, por supuesto, es parte de la propiedad y parte de los rostros y voces, era panelista de nuestro en Plaza Italia. Y nos comentó sobre un reportaje que escribió, o que hizo, sobre Nápoles y Maradona. Y estuvo en la noche de ese día, y era una cuestión bien impresionante, la idolatría de los napolitanos por el barrilete cósmico. Mira qué lindo pensaba. Sí, qué lindo mensaje. Bueno, de hecho, a esta misma hora está lleno de velas por distintos lugares de la ciudad. Hay un bar que es bien popular, que es el Bar Nilo, que es en torno a la figura de él, y también se han congregado muchas personas ahí a llorarlo, básicamente, o a recordarlo, digo. Mientras que están pasando hartas cosas también, bueno, está de más decir que falleció ya a los 60 años, víctima de un paro cardiorrespiratorio. Él estaba en Tigre, en una localidad de Buenos Aires, donde estaba reposando. Nosotros también aquí habíamos comentado hace un tiempo atrás que lo habían operado de la cabeza. Entonces, claro, estaba en ese reposo. Recordemos que está viendo un alcoholismo. Maradona debiese ser utilizado en las campañas de lo mal que hace la droga. Es una persona de 60 años, deportista, y que a los 60 años de verdad estaba destruido. Destruido en todos sentidos. No tenía como ya órganos que estuvieran funcionando bien, con sobrepeso, sin posibilidades mucho de razonar. Recordemos las entrevistas esas donde no podía hablar. Y cómo lo resucitaban una y otra vez para que diera plata. Yo creo que es la imagen contra el consumo de drogas. Deberían ocuparlo así como los cigarros ocupan unas cosas, Maradona para contra las drogas. Bueno, lo más irónico es que Maradona fue rostro de publicitario contra las drogas en Argentina cuando él ya estaba sumido en el consumo, en la drogadicción. Bueno, puede ser ya otro tema a esta altura. Solo que todavía cuando hace algunas horas se confirmó solamente la muerte de Maradona, por lo menos la justicia argentina ya instruyó algunas diligencias que permitan esclarecer la muerte del jugador. Quieren hacer una especie como de sumario para poder dilucidar cuál fue la causa de muerte. La verdad. Quieren preparar una autopsia. Bueno, ya se sabe, ya hemos comentado toda la situación de salud en el que se encontraba, pero piensan que podría haber alguna especie de negligencia, porque después de la operación que él sufrió a la cabeza y donde está delicado, exactamente, que puede que no haya tenido los cuidados necesarios. Yo tengo aquí, lo tenía preparado para el qué momento, pero no sé, podemos escuchar tal vez el relato de Víctor Hugo Morales, el gol del siglo, tal vez algunas declaraciones cuando se retiró del fútbol. Dejémoslo para ese momento. Comentemos también un poquito de la reacción. Hay cosas, por supuesto que el humor irrumpe en estos casos también. No sé si han visto alguna de las reacciones. Por ejemplo, que Madonna se transformó en trending topic mundial por gente confundiendo de adrero a Madonna, que había muerto Madonna en vez de Maradona. Que a mí me parece que el ser humano a esta altura ya es súper transversal, como que los chistes son iguales en todas partes y aparece lo mismo. El COVID hizo eso, pues ahora nos reímos de lo mismo. Las mismas cosas. Por eso el K-pop es tan popular. Claudio Polcanilla, que en su cuenta de Twitter pone: estoy devastado por la noticia, era mi hermano del alma. Y yo me acordaba del Piquito, ¿te acuerdas cuando volvió a Boca? Cuando jugaban en Boca. El famoso Piquito ese. Sí, pues. Oye, y también en el barrio de La Paternal, ahí donde está el Club de Argentinos. Argentinos Juniors, claro. O sea, ahí es donde se está concentrando como el homenaje, y en la Casa Rosada. Estoy viendo imágenes y la gente, ahí hay una cantidad de murales de Maradona impresionante. Eso quería decirte, no aporto nada con esto. Ahora, sobre el comentario de Marcelo, sobre lo que comentan, uno podría decir que tiene más amigos que Roberto Carlos Maradona, porque las redes sociales está plagada de gente que ha subido alguna foto con Maradona despidiéndolo como su amigo. Sí. Está el caso de Canigia, pero también de Messi, que en el último tramo de su relación no estaba muy estaban medio enemistados. Bueno, pasa con Maradona, que de repente se peleaba con medio mundo, ¿no? Se enoja. De la selección argentina. Sí, de hecho lo llevó al mundial y era su protegido, lo hizo capitán y dijo: mira, si aquí alguien que no va a salir de la cancha es Messi. Pero después, claro, cuando dejó de ser técnico, dijo, bueno, leo textual, dice: a Messi le faltó el culo que tuve yo en el 86, diciendo esa un poco como mala fama del pecho frío que tiene Messi como para enfrentar finales, o el poco liderazgo que tenía con la selección aún siendo el capitán. Bueno, en fin, consternado, insisto, ya lo hablábamos internamente por el chat. Yo estaba viendo el mismo programa, que es el ESPN, que conduce Sebastián Viñolo, que donde está ahí Ruggeri, también muy amigo de él, compañeros de selección, no solamente en México, en Italia, Copas América, y de verdad que no podían hablar. No, cuando el periodista notifica la situación, cuando ya confirman, cuando los cercanos dicen que claro, que lo intentaron reanimar y no pudieron. De verdad que no le salían las palabras. Oye, hay un de Clarín que rompen llanto al aire. Sí, llegaron 12 ambulancias. Es muy loco. Como una detrás de otra. Porque ya no es que estaba con sobrepeso, recordémoslo. Ah, puede ser eso también. Te ríes de los ídolos. Le pegas en el suelo a los pobres. Bueno, un saludo a todos los argentinos residentes, a todos mis amigos argentinos también, que es como, no sé, es que no tengo ningún símil chileno, es muy curioso. No hay ni una posibilidad. Por lo menos que sea deportivo, que ya pueden nombrar ídolos políticos, lo que sea. Es que ni siquiera político, deportivo, ni del espectáculo. Alguien por ahí que decía Don Francisco. Pero no, creo no, Don Francisco eso, tiene también gente que podría salir a hablar. Bueno, de Maradona también ha pasado, pero yo creo que no hay nada que despierte este tipo de devoción de Maradona en Argentina. Oye, y ya que estamos hablando de ídolos, estaba viendo hace un rato el partido del Inter con el Real Madrid. Empezando el segundo tiempo, ganando Real Madrid. Esto deja fuera de la Champions al Inter. Y Arturo Vidal se hizo expulsar de la forma más absurda para alguien que lleva tanto tiempo en una cancha. Alegó un penal, lo alegó muy fuerte, le mostraron amarilla. Siguió alegándolo, le mostraron la segunda amarilla y lo expulsaron. Y jugando con uno menos es muy difícil. No está jugando Alexis todavía. Sí, y bueno, Vidal, que suele salirse a la cadena con el Madrid, tiene como una especie de rabia, como de odio parido por el Real Madrid. Acumulada. Bueno, todos muy atentos después del partidazo, de la doble fecha clasificatoria que hizo. Pero bueno. Te veo muy golpeado, Miguel, con la noticia. Muy golpeado. Vamos a una canción para separar, pero dejemos anticipado que vamos a seguir hablando más adelante de Diego Armando Maradona. Largo y tendido. Y del 10% a la vuelta de la canción. ¿Hasta cuándo con tu 10%? Oye, última cosa por el momento de Maradona, el sitio oficial de Twitter, de la cuenta oficial de Twitter de Queen, publicó esa foto que se sacaron con Maradona cuando fueron a Argentina, la famosa vez que estuvieron a punto de venir a Chile, pero no alcanzaban a pasar la cordillera. Y algo que no les gustó a no sé quién, porque el hecho es que estaba esa foto donde Freddie Mercury está con la polera de la selección argentina y Maradona con una bandera inglesa, ¿no? Con una bandera inglesa. O sea, con una bandera británica. Exacto. Okay. La gente lo puede revisar ahí en la cuenta de Instagram de Oasis FM Chile, si quiere. Y hay un tweet de Pelé que dice que es una noticia muy triste. He perdido un grande amigo. El mundo perdió una lenta. Y después termina una frase y dice: un día yo espero que podamos jugar bola juntos, no sé. Y un día podamos jugar en pelota en el cielo. En el cielo. Sí. Ese es el cielo muy común, Pelea. Jugar en pelota. Sí, que ya no. Todas estas cosas. Terrenales, pedestres, sí, ya no. La vergüenza. No existe la vergüenza. Sí, pues otra cosa, ¿eh? Bueno. Ya, Miguel, ¿qué ha pasado aparte de Maradona? Sigamos con la teleserie del 10%. Sí, sigamos con la teleserie del 10%. Oye, pero una teleserie en el capítulo de hoy. Claro, que puede tener un final inesperado. O por lo menos cuando uno de los protagonistas de la teleserie se muestra de una forma y al final muestra su verdadera cara. Ya, pero eso es muy bueno en las teleseries. Eso es muy bueno. Esto podría haber sido un día clave para que se fue opacado un poco por la situación de Maradona. Dejamos hablar un poquito de lo del 10%, pero en esta jornada se discutía en la sala del Senado este proyecto de reforma constitucional. Sufrió un duro golpe para las pretensiones, por lo menos, de los parlamentarios, de los que están esperando que se apruebe el proyecto de ellos y no el del gobierno, luego de que parlamentarios de Chile Vamos entregaran su apoyo a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. Si nos vamos al papel, el proyecto requiere 26 votos para su aprobación, o sea, el apoyo de 6 senadores oficialistas, y decimos 6 en ausencia de Alejandro Navarro, quien fue operado hace algunos días y se encuentra con licencia y no va a poder y no va a poder votar. Aunque hasta al momento hay 5 parlamentarios de Chile Vamos que ya habían dado su apoyo al proyecto, el senador Iván Moreira, de la UDI, decidió alinearse con la postura del gobierno, manifestando que en vista de que hay 2 proyectos iguales, yo voy a votar a favor del proyecto del gobierno y me voy a abstener en la reforma. Sin el voto del senador Moreira, puede que todo se vaya al piso, cuando en el fondo uno pensaba que esto ya estaba más o menos cocinado y había que esperar la resolución del Tribunal Constitucional, siendo que el mismo Moreira había dicho que iba a votar por los 2 proyectos. Él dice: me abstengo en la reforma exclusivamente por respeto a todos aquellos parlamentarios de Chile Vamos que votaron a favor en la Cámara de Diputados. En el caso de David Sandoval, José Durana y Juan Castro, los 2 primeros de la UDI, de Castro independiente, también se sumaron las palabras de Moreira y confirmaron que se van a abstener en esta votación, mientras que Osandón, que también había dicho que iba a votar a favor de los 2 proyectos, ahora dijo que iba a evaluar y que tal vez iba a tomar una decisión similar. Así que ojo, porque podría estar haciendo aguas un poco, por lo menos, el proyecto aguas. Que era un poco, digámoslo, la estrategia del gobierno, ¿no? De que le están cobrando todas las facturas a los senadores. Los discos se pasaran para su lado. Claro, ahora de todas maneras, como decíamos ayer, el corazón de la reforma no se está un poco respetando, porque con las indicaciones que hicieron no va a ser ni en los plazos que establecía originalmente el gobierno, ni tampoco en los montos que establecía el gobierno. Sí, lisa y llanamente, la única diferencia entre el de Pamela Giles y el del gobierno es que el del gobierno es un pago en 2 cuotas y el de Pamela Giles es ahí la suma. Y tampoco la tributación. Tampoco la tributación. Eso al final no quedaron en eso. Dijeron es como que el chiste. O sea, sería el autopréstamo, lo que dicen ellos. De las 2 bicicletas. Es básicamente lo mismo. O sea, este es mejor. Y este tiene rueda. Y la otra también. Y tiene asiento. Y la otra también. O sea, pero digamos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es más cara? Le dice el otro. Pero digamos una cosa, de que es una ley presentada por el Ejecutivo, es decir, no tiene ni un problema de constitucionalidad y todo el mundo queda contento, entonces. No, pues sino que aquí la destreza. Albricias. Lo que quería a Piñera es más bien alinear a su bloque más que la oposición, no le interesa. Claro, dar una señal de bloque. Ya, pues, gobernemos esta cuestión, eso es lo que está haciendo. Sí. Claro, pero fundamentalmente era por el tema de los impuestos, hay que tener cuidado con eso. si es que eventualmente sigue este trámite legislativo, porque al gobierno yo creo que no le conviene. ¿Para qué va a patrocinar el mismo proyecto que el de Pamela Giles si se va a perder esa suma multimillonaria que ya hemos comentado de aquellos sueldos más elevados que no van a estar tributando? Vamos a pasar con otra información, pero algo muy cortito, que Manuel yo sé que debe estar muy atento, ya que estuvimos hablando de Maradona. Hablemos un poquito de fútbol, porque se está terminando la fecha, que con los partidos pendientes está jugando Colo-Colo con Curicó Unido. Va en el minuto 21, y a los 18 abrió la cuenta el cuadro curicano, Pablo Parra. Así que pierde Colo-Colo 1-0. Manuel, me estabas preguntando, perdón que te responda al aire, a lo mejor un poco decoroso, pero así están las cosas. Oye, perdona, ¿y Martín Palermo está entrenando ya en Chile o no? No, todavía no asumió como tal, no ha tomado el equipo, pero claro, él ya está oficializado como el técnico. Está en un interinato ahora, ligado después a que Boca, se fuera al Arcamón. Debe estar bien complicado con el tema de Maradona también, ¿no? Oye, terminar el fútbol, ahora va perdiendo 2-0 el Inter de Milán y acaba de echar a Alexis Sánchez. Ahora se arreglan las cosas. Ahora sí cambió. Ya no vamos a ninguna cosa. Más noticias. Sí, solamente muy cortito, una información también relevante que se conoció durante esta jornada es que el ex general director de Carabineros, Mario Rosas, va a tener que declarar en calidad de imputado este próximo 30 de noviembre ante la Fiscalía en este marco de las investigaciones por los casos de presuntos crímenes de lesa humanidad registrados en el estallido social. Va a ser este lunes 30 ante la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Peribancic. Así que hay que estar bien atento a lo que pueda pasar por eso. A esta investigación ya va en paralelo a lo que se estaba investigando a Carabineros en su conjunto. Hay varios informes de organismos tanto internacionales como de aquí del país que darían cuenta de esto, pero es primera vez que a Mario Rosas ya se le está pidiendo en su calidad como que ya no es como general director. Hay varias cosas que tienen que ver con la logística, con los procedimientos que realizó Carabineros, y si eventualmente mediante esta declaración se puedan encontrar cosas que hubiesen incurrido como una especie de falta de protocolo o delitos, hay que ver de qué manera también la justicia va a proceder contra el ex general director de Carabineros. Así que oye, así están las cosas, muchachos. Sí. Y en la cosa que en la mañana la comentábamos, farandulera política, viste que el Chino Ríos finalmente dijo de que lo que había asegurado ayer de que había sido intentado, intentaron violarlo a la Pamela Giles cuando tenía 14 años, que no, que había exagerado para echar un poquito como la talla, una cosa así. Y nosotros con Marco, dijimos en la mañana. No le prestamos ropa. Nos mantenemos a distancia de esta aceleración. Ojo que el Partido Humanista y Pamela Giles hicieron una declaración pública de respaldo a Pamela Giles, como si hubiera aquí un... Y Pamela Giles como que quiere demandar al Chino Río. Sí, ella va a tomar acciones legales, y no solamente con quienes, en este caso con la desentrevistadora y con el mismo Marcelo Río, sino con todos los que reproduzcan esta noticia, eso dice ella. Así que eventualmente nosotros también podríamos estar... Todos los medios. En ese... Oye, y dentro del mismo mundo, el señor este también polémico de Felice y Forrado. Yo creí que el marido, el corto maltés. No, el de Felice y Forrado, que lanzó una teoría de que la familia Piñera estaría detrás de una triangulación de dinero de la AFP. ¿Y quiénes engancharon? Muchos parlamentarios de izquierda que van a llevar a una comisión investigadora a la mismísima Cámara de Diputados. Yo les diría también, tal como en esto del Chino Río, ojo con las fuentes. Aguántense un poco antes de agarrar vuelo. Oye, el disparo rápido de los parlamentarios. Hecho, este mismo señor Gino Lorenzini, que es el rostro visible de Felices y Borra, hace poquito también, sin pruebas, yo estoy diciendo solamente la funa, también estuvo ahí increpado porque decían que él tenía acciones en 4 AFP distintas. Y también había un documento que uno no sabe su validez. Pero claro, es como lo mismo que él está haciendo ahora, y por eso ya durante el día también ha corrido este hashtag triangulación de Piñera. Ahora, esto lo más probable es que corra, muchachos, porque la solicitud tiene que contar con 51 firmas de diputados y diputadas para exigirle en este caso al presidente de la Cámara que cite a la sesión. Ya, yo no sé cómo va el conteo, pero, o sea, solamente viendo ahí el timeline en Twitter de cuánta gente que replica este mensaje y dice, cuenta con mi apoyo, lo más probable es que esté, y

Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,848. Pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Seguimos con Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Está en todas y hoy está acá. Este es el Cronista Crónico. En Esto tampoco es Plaza Italia. Con ustedes, Roca Balbuena. Se cambia de día, Roca Balbuena, ¿cómo estás? Aló, Roca. Compañeros. Bueno, sabemos de este cambio, tiene que ver con la cercanía, que para mucha gente probablemente es misteriosa. Hoy día es el natalicio de Augusto Pinochet Ugarte y tenemos acá a un grande, Roca Balbuena, con su biografía. Para festejar. Sabemos, Roca, que... Te acabo de sacar de la herencia, Marco, ¿ah? Te tenía en cuarto lugar. Tu vida te llevó al camino de Diego Armando y nos puedes traspasar en parte lo que está sintiendo el pueblo argentino en este momento. No sé si ya rezaron o no, rezaron usted o no han rezado todavía. Le pediría como la Iglesia Maradoniana. Hoy recibí un llamado de la Iglesia Maradoniana que por favor todos recen de forma constante. Dios te salve, pelota. Repetir. Dios te salve, pelota. Llena eres de magia. ¿Cómo? Llena eres de magia. ¿Ya? Dios te salve, pelota. Repetid. Dios te salve, Dios te pelota. Salve, pero pelota, tengo una cosa. Repetir. No, tengo una cosa, Roca. Es muy parecida a algunos rezos católicos que la gente puede encontrar que hay una mofa allá. Yo no, te pediría no. Se acaban de sacar de la herencia a Marcelo también. ¿Eh? Bueno, Marcelo, él lo. En este momento no hay catolicismo, viejo. Solo hay un Dios. ¡Dios te salve, pelota! ¡Llena eres de magia! Ya, llena eres de magia. Oye, el Dios es contigo. El Dios es contigo. Ya, el Dios es contigo. Bendita tú eres entre todas las demás. Es que me siento un poco de vergüenza ajena ya a esta altura, ¿no? Cuesta. Mire cómo está la Iglesia Católica presente. Y bendito es el Diego que no deja de manchar. Santa Redonda, Madre del Gol, ruega por nosotros los jugadores, ahora y en la hora de nuestro encuentro. Diego. ¿Sigue? Diego. Ah, ahí está, mira. Ya, perfecto. Oye, la Iglesia Diego Maradoniana es un hecho, tierra, ¿no? Santificada sea tu zurda, venga a nosotros tu magia, háganse los goles recordar así en la tierra como en el cielo. Danos hoy una alegría en este día y perdonas a aquellos periodistas, así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana. No nos dejes manchar la pelota y líbranos de avalanche. Diego. Está bueno. Mira, ¿eso lo creíste tú, Roca? Así, ¿eh? En un rapto de inspiración, solo, mirándome. Qué secuestro, ¿eh? Oye, Roca, Diego, pero mira, tú trabajaste en medio argentino, estuviste allá y imagino que lograste comprender cuál es la relación de los argentinos con Diego Armando. Cuéntanos un poco, traspásanos esa sensación. Sí, pese a que todo, pese a las críticas que puede tener, a que se humanizó en los años 90, etcétera, todos los argentinos, sé que yo le escribí a unos amigos como un pésame simbólico y les decía, oye, un abrazo a ti y a la Argentina, les ponía, ponte tú, y ellos decían, gracias. Lo necesitaba. En este momento necesitamos mucho afecto. Como que de verdad, y tipos como que le gusta la joder y todo, de verdad sienten como que se murió el papá. O sea, de verdad sienten que el padre de la patria que murió Mira. Y partió, y en un momento pensé que estábamos comerciales. Estamos conmovidos con tu relato. Roca, relaja, si estamos fuera. Y yo, bueno, puta, avisen, que estaba poniendo la voz que verá. Oye. Pero yo comentaba de programas de televisión argentino donde los tipos ni siquiera podían continuar hablando, se quedaban callados. Y para el discurso. No había discurso, de verdad, muy afectado. Y sabéis que yo, a todas las personas que saludé, respondían como. Hay gente que decía no, y que cuando estaba en Argentina, y Diego le hacía la falopa, no, es imperfecto, no, Diego no es ejemplo. Y de verdad, están todos cuadrados, así se cuadraron con el dolor y con Maradona y con frases como aquellas, como tengo una pequeña selección de grandes frases de Maradona que todo en Argentina son están en todas las paredes de Argentina. A ver, sobre todo en los barrios de La Boca y donde Maradona es los penaltis. Ya. Los penaltis los falla solo quien tiene el coraje de tirarlo. Si estuviera vestido con un traje blanco en un matrimonio y llegase un balón embarrado, lo pararía con el pecho sin pensarlo. No se puede ser un fenómeno todo el año. Maradona no siempre juega de Maradona. Por mi madre estaría dispuesto a matar, a dejar el fútbol. Mi madre es el amor más grande de mi vida. Lo juro sobre mis hijas, no me he drogado jamás. Explotan carcajadas. He sido, soy y siempre seré un drogadicto. He metido con un gol con mi cabeza y con la mano de Dios. Ver jugar a Messi es mejor que tener sexo. He hecho todo lo que he podido y no creo que me haya ido mal. Tengo dos sueños, el primero jugar un mundial y el segundo es ganarlo, junio del 78. El fútbol inglés no me gusta, además yo solo quiero entrenar por la tarde. Y etcétera, etcétera. Es Shakespeare. Es de verdad Maradona una máquina de frases. Qué bueno. No es solo la metáfora en la cancha, sino también es Shakespeare. Y los argentinos, los mesinianos, los maradonianos, todos son finalmente hijos de Dios. Hijo de Dios con, oye, con el pero te faltó la frase más reciente que quedó para el recuerdo, ¿no? La tenemos por ahí. Perdona, la mafia. Diego, oye, si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Se tenía poco cariño. Y hablaba en tercera persona. Que el único que conocido eso es cuando Rojas, Caselli acá. ¿Quién más habla en tercera persona de sí mismo? En el Martín fútbol, Vargas. ¿No? Martín Vargas. En el fútbol, sí. Claro. Oye, ¿puedo leer solo el relato? No sé si ustedes han escuchado, porque ustedes saben que hay literatura, hay como un género literario que Maradona. Es Maradona. O sea. Y en toda orden de cosas, película, Eduardo Galeano ha escrito libros sobre Maradona, Juan Villoro, el mexicano, libros sobre Maradona. Y hay un escritor que se llama, no sé si lo conocen, que se llama Hernán Cacciari, que es bien conocido. Sí, está inventando ese nombre. Hernán Cacciari. Cireño de Soledad, ¿no? Es él. Soy yo. Hernán Cacciari, él ha hecho, tiene millones de cuentos basados en Maradona. O sea, es como su obra literaria es Maradona. Y solo, si, no sé si es en tono, pero si le pido al maestro Juan Azúa que nos acompañe con el órgano. Maestro, tírame un piano. Tírame. Es el relato del gol a los ingleses. 22 de junio de 1986. El jugador argentino ha controlado el aire de sus pulmones durante 9 segundos y ahora está a punto de soltar todo el aire de un soplido. Al revés que todos los rivales y compañeros que ha dejado atrás, él puede respirar con su pierna izquierda y también puede intuir el futuro mientras avanza con el balón en los pies. Ve, antes de tiempo, que Chilton se arrojará a la derecha. Ve la intención cegadora de Terry Patcher a sus espaldas. Se ve a él mismo, muchos años más tarde, con un nieto en los brazos visitando la entrada del Estadio Azteca. Ve Fiorito de día, ve Nápoles de tarde, ve Barcelona de noche, ve el estadio de Boca reventando y él está en el medio del campo. pero no lleva un balón en los pies. Lleva un corazón azul. Ve una enfermera de la Cruz Roja regordeta y sonriente. Ve todos los goles que ha hecho y todos los que hará. Ve todos los goles que ha gritado y los que gritará en su vida entera. Ve crecer a sus hijos. Ve crecer a los hijos de sus hijos. Ve los dolores de parto de una mujer que está a punto de parir un niño zurdo en Rosario. Un año y dos días más tarde de ese mediodía mexicano. Ve un espacio mínimo, imposible, entre el poste derecho y el botín de Terry Butcher. Cierra los ojos, se deja caer hacia adelante con el cuerpo inclinado y se hace silencio en todo el mundo. El jugador sabe que ha dado 44 pasos y 12 toques, todos con la zurda. Sabe que la jugada durará 10 segundos y 10 centésimas. Entonces piensa que ya es hora de explicarle a todos quién es él, quién ha sido y quién será hasta el final de los tiempos. ¿Cómo se llama este gallo? Roca Balbuena. Hernán Cacciari. Ah. Soy yo el que cacha que tuvo éxito. Soy yo. No. Lo escribí recién. Es que ahí se aprecia la emoción de los argentinos en su relación con los ídolos. Que están distintas. Nosotros no tenemos nada. Es que los chilenos nos relacionamos más fríamente con los ídolos. Es como hoy día sí, pero mañana no sé. Oye, hay un documental en Netflix de Guillermo Vila, que no es la misma pasión, sí, pero es un ídolo en Argentina. Espectacular, no, es espectacular. Vila es una religión también. Y sabéis sí. Pero yo una vez hablé con el fundador de la iglesia maraoniana y él me decía: no puedo creer que ustedes no tengan una iglesia con el Chino Ríos. El Chino Ríos es Maradona, boludo. Es Maradona. Ustedes tienen un Maradona de lujo. Y decía, sí, es que el chino a veces se cura. Entonces, ¿y qué? Me chupa un huevo que se cubre, boludo. Tienen religión ahí. Ahí tienen una iglesia. Parame la iglesia, Balbuena. Parame la iglesia. Y decía, tiene razón. ¿Por qué no hacemos iglesia? ¿Por qué no hacemos esa iglesia, la religión maraoniana? ¿Por qué no tenemos acá a varios que se puede hacer? Alberto Plaza. No sé, pues hay varios. Claro. ¡Qué coyungue! ¡Olvidado, güey! ¡Olvidado! ¡Una vez más! ¡Y todos los demás! Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Uno se pregunta. Oye, vamos a una canción y no, seguimos... ¡Duele, güey! ¡Duele! Y seguimos revisando. Mientras tanto, nos pueden mandar ideas de quién puede ser la iglesia chilena del mundo del deporte, en quién la fundamos. Puede ser, Mándenos ideas. Si dije el Chino Río, pues, tampoco, para exagerar, si no son tantos, pues... Pregunto más, en mis sueños nunca. Bueno, ahí está, cosas imposibles, cosas imposibles, como ver jugar a una persona como Maradona. Estabas hablando de tu experiencia con el líder de la de los maradonianos y tratábamos de encontrar una iglesia algo en Chile. Está difícil, ¿no? Claro. Yo creo que es el Chino Ríos. O sea, si hay una... Yo haría la iglesia chinística. Creo que calza todo los ingredientes para que sea... ¿Pero qué tenemos que hacer ahí? Mearnos unos a los otros. Sí. ¿Cómo sería? Eso bueno, sería el rito de iniciación. El rito de iniciación sería... Ya sabemos cuál es el rito de iniciación. ¡Lánzame, chino! ¡Es agua bendita! Y aquí mi mocasín para ti. No, hay que. Tú sabes que cuando el Chino Río orinó el mocasín de ese modelo, yo estuve con un periodista y me dijo: no, weón, si me ojo a 20 personas, weón. Si, lo que pasa es que nos quedamos callados, pero. Este fue como el 21. Fue peor. Y el, oye, pero quiere decir entonces que. No lo aguantó. Esos 20 son los primeros integrantes originales de la iglesia, weón. Esos son los apóstoles. Son como sus apóstoles. Sí, claro. Sin querer, fueron la última cena de eso, claro. Sin saberlo. El que le limpia la ojota es Waldo, con todo cariño, es Waldo Martínez, que es el amigo íntimo más cercano vale. Del Chino Río. Ese es como el acólito. Sí, pues si uno analiza la historia, los distintos evangelios, se puede llegar a la conclusión de que el Judas de la historia es a este que atropelló, ¿cómo se llama? No me lo nombres. Allá atrás. Va de retro. El preparador físico Astorga, claro. Por algo lo atropelló. ¿Dónde vives, Astorga? Te vamos a encontrar, Astorga. Escóndete, te vamos a encontrar. Y Kenita Larraín llegando desde Costa Rica también. Eso. Oye, sí, no. En silla de ruedas. Pero Astorga mancilló. Sí, Astorga es un capítulo negro de la Biblia, porque él realmente no solo no le hizo bien, tú sabes que él no lo entrenó. Al 100, nunca le dio le sacó el 100% al Chino Ríos. O sea, claramente el demonio. El que ya, el lo que es, con cuatro tickets en el ojo. Él es el diablo. Sí, porque al final. Y no se diga más. El Chino Río no logró mantenerse más tiempo en la cima del tenis mundial por problemas físicos, si lo pensamos. Sí, él estaba lesionado a los 26 años, ya estaba lesionado. Claro, la espalda. Entonces no tenía. Sí, oye, yo creo que es la religión que hay que hacer. Se suspende la encuesta, cerramos con Chino, porque está toda la Biblia ahí, está perfecta. No, está bien. Oye, pero... Pero hay menciones honrosas, yo creo que el Chupallita Fuentes debiese estar ahí, Chavarría, el Chiqui. Martín Vargas, no, ojo. Sé que yo una vez entrevisté a Luis Chavarría, Y me dijo, estaba como en el campo, así como a campo abierto. Estoy acá, se escucha bien, sí, soy Luis. No, sobre el partido, va a jugar Chile con Uruguay y tú eres como simbólico. ¿Tú cómo ves el partido? ¿Sabes lo que hay que hacer? Yo lo hice, lo que yo hice era que me dateaba por internet de con quién pololeaban los jugadores. Y llego y les digo, oye, la Nancy. Y el tipo se daba vuelta y yo le decía, la Nancy está más buena que el pan. Oye, la Nancy se metió y empezaba como a decirle datos personales. ¿Tú sabes por qué la Nancy se peleó contigo hace 2 semanas? Y empezaba como a generar y era todo un juego psicológico que yo decía, porque a Chavarría había sido catalogado como la chuleta, el rey de la chuleta, y no había un trabajo intelectual detrás. Había profesionalismo, había profesionalismo. Sí, otra religión. Recordemos a Materazzi, el cabezazo de Zidane, que fue con una frase sobre la hermana de Zidane. Sí, tu hermana. También había investigación ahí. Sí, una frase terrible. Ahí, ¿no? Es una religión hermana de los chavarristas, sí, los materacianos, famosos ahí en Italia, ¿no? Los materacianos. Hay toda una serie de conexiones. No, sí, hay que hacer religiones. Y yo de verdad creo que lo que pasa con Maradona nunca ha pasado y nunca pasará, yo creo, en Chile. Esa devoción, esa idolatría. Mira, hay alguien. hay alguien que menciona a Felipe Camiroaga. Ahí hay algo que se asemeja. Pero también casi fue, estamos al borde de la estampita. Sí. Sí, pero porque fue también la muerte inesperada, sí, también, ¿no? Fue dramático. Claro. Sí. No, claro, no, no. Ahí me dejaste amarrado, ahí me dejaste un poquito amarrado. Claro, ahí como salimos de esta, ¿eh? Ahí no se fue. Ahí yo me quedo. Absolutamente. Quedan dos minutos, ¿no? De. Uf, no, claro, hagamos dos minutos de silencio por todos ellos. Vamos a Paraguay. No, vamos a Paraguay. ¿Quién será en Paraguay el ídolo? ¿Quién será? En Paraguay, claro. El presidente de la Conmebol, ¿no? Que falleció. Nicolás Leos. Un abrazo. Claro, sí, Leos. Un abrazo. Y ya todos estamos con el láser rojo en la 100. Apenas se menciona el nombre, Nicolás Leos, se activan ciertos protocolos, ¿no? La señora Ese auto de lavandería, increíble. De la lavandería que está debajo del edificio, no es una lavandería, muchachos. No es una lavandería. Verdadero negocio. No es una florería lo que está abajo. Oye, nada, pucha. Oye, el otro día estuve viendo un gol también en estos recuentos de goles y cuestiones de Alejandro Isis, creo que Argentina también. Como de lejos. Julio Martínez diciendo, bueno, muy bien en este tipo de jugadas, pero muy mal en todo lo que es el aporte al partido, ¿eh? Solo esta precisión de gol y después nada más. Y lo sepultó, güey, y acaba de meter un gol espectacular, güey. Era increíble, Julio Martínez, güey. Nada más que bueno, tal vez, esto es un gol, es cierto. Pero tal vez era el análisis posterior, después de un partido que Chile había perdido con Argentina, y lo único que había hecho es Isi era el gol, nada más. Puede ser. Sí, eso era, ese era. No puedo creer. Entonces está bien. El día que falleció, que el día que fallece Dios, y que pone en jaque al Dios con mayúscula, porque no caben los dos allá arriba. Terminemos hablando de Alejandro Isis. Pido eso, disculpas. No me la trata iglesia, eso. A todos los maradonianos. Soy de la iglesia isiana. Y lo sabes. Oye, despidámonos con solo tres frases. Creo en Diego, repetid. Creo en Diego. Creo en Diego. Creo en Diego. Futbolista todopoderoso. Futbolista todopoderoso, ¿ya? Creador de magia y de pasión. Creador de magia y de pasión. Un poquito más de rapidez, muchachos. Creo en Pelusa. Pero para, dijiste tres y esa es la cuarta. Tres, pero ya hay como cuatro. Creo en el espíritu futbolero, la santa iglesia maradoniana, el gol a dos ingleses, la zurda mágica, la eterna gambeta endiablada, y creo en un Dios eterno que se llama Diego. Diego, amén. Perfecto. Vivirá por siempre. Vivirá por gracias, siempre. Roca. Muchas gracias Roca. Por este momento. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Oye, ¿sabías que Chile por su geografía es el país perfecto para el avistamiento de ovnis? Mira. Este 2 y 9 de diciembre no te quedes fuera del taller El Camino a la Ruta Secreta de Chile con Francisco Ortega. Aprovecha una oportunidad imperdible en vivo, vía Zoom. Compra tu entrada en academiaemisor.cl. Son cupos limitados. Es una presentación de Emisor Podcasting. Academia Emisor, la evolución de aprender. Conectado a la reunión 1000 del día, deja atrás la hora punta, entra en la hora valle con Castillo de Molina, descorchando lo mejor de sus fallos de origen. Castillo de Molina, disfruta el aquí y el ahora. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso cuando es pyme tiene otro valor y en BCI los seguiremos apoyando. Muy bien, ¿eh? Vamos a la pausa entonces. Claro, y tenemos a Miguel que regresa con Arsenal. Oye, está muy, muy, muy preocupado, ¿eh? Miguel está abatido. Terminó su niñez. Aunque quisiéramos, esto tampoco es Plaza Italia. Vamos a una pausa con Marco y Marcelo por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Principal y BCI Pyme. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Hola, ¿ya

el probablemente sea el último y el más masivo y el más universal. Y bueno, y además, Diego, lo que sucedió con Maradona en los últimos años es que se comenzó a colocar en un lugar de donde ese amor comenzó a transformarse en una suerte de ternura hacia un personaje que comenzaba a envejecer y a hacerse todavía más vulnerable, y eso enterneció todavía ese vínculo con él. Así que la sensación es de una congoja y una tristeza masiva, pesada, honda. En mi WhatsApp, por ejemplo, se llenó de mensajes de amigos, todos hombres de más de 40 años, diciendo: estoy llorando. O sea, todos lloramos con nuestras familias o solos, pero la verdad que sí, la verdad que es algo, así como nos acordamos dónde estábamos cuando ocurrió las Torres Gemelas, por poner un caso, nos vamos a acordar todos cuando recibimos esta noticia. Así de fuerte, Pablo, y en términos generales, ¿qué va a pasar en Argentina estos días? El gobierno ha anunciado 3 días de duelo, se va a velar el cuerpo de Maradona en la Casa Rosada. ¿Cuáles son las actividades que hay? Tengo entendido que ni bien se enteró de la noticia, el gobierno se comunicó con la familia de Diego y le ofreció, de algún modo le dio como un menú de opciones de dónde quería ser velado, y finalmente eligieron la Casa Rosada. Probablemente Maradona, si hubiera elegido, si hubiera podido elegir, probablemente hubiera elegido eso. Porque las otras opciones pueden ser, bueno, no sé, qué sé yo, desde el Luna Park, donde se han velado a grandes otros ídolos populares, al Congreso de la Nación, etcétera. Pero sí, va a ser velado en la Casa Rosada. Se estima que aproximadamente 1 millón de personas van a hacer una suerte de peregrinación hacia ese lugar, sí. Y ya acá uno, ya sea en la ciudad o en distintos lugares del Gran Buenos Aires, hay como mini reuniones espontáneas, gente que se acerca a la cancha de Boca, al Obelisco, en Villa Fiorito, que es el lugar donde nació Diego, que se reunieron espontáneamente, y todavía no hay manera de organizar el dolor, si se quiere, pero pronto seguramente va a quedar más claro. Y a propósito, ese dolor, esa admiración, ese ultra transversal, noto, en el pueblo argentino. Nosotros acá, entre medio de broma y en serio, hablábamos de ídolos chilenos del deporte. Pensábamos en el Chino Río, que es el deportista que ha llegado a lo más alto, o uno de los deportistas que ha llegado más alto. Pero Marcelo Ríos tiene un problema de que se abanderó por el mundo más de la derecha y el mundo de la izquierda lo borró como cualquier posibilidad de que sea ídolo. Eso con Maradona no pasó. Es más transversal el tema. Con Maradona es transversal, si bien nosotros, como me parece que hace cualquier tierra con sus ídolos, siempre tiene algún tipo de señalamiento, siempre va. Pero hay una gran porción de la población, del pueblo, de la sociedad, que con Diego ha sido muy misericordioso en muchos aspectos, o mejor dicho, ha relegado cualquier tipo de señalamiento y lo ha abrazado, aún con sus debilidades y miserias, porque ya les digo, él entró definitivamente en el corazón nuestro, y sí, es transversal. Te diría más, no solo transversal, hasta la erupción de Maradona, o mejor dicho, hasta que Argentina gana el Mundial en el 86, todavía el fútbol no había llegado a los pliegues más altos de la sociedad. O sea, había un lugar en el que en las élites sociales todavía el fútbol era visto como una experiencia algo vulgar, o todo aquello que revestía o que estaba humedecido por lo popular era sospechoso. Entonces, pero sin embargo, Maradona, con el título del 86, y te diría más, con el subtítulo del 90, cuando a su genialidad le adosó una dosis de coraje muy grande, de algún modo todo, masivamente, toda la sociedad abrazó a Maradona y al fútbol. Así que, en ese sentido, él fue, sin duda alguna, una suerte de constructor y de unificador. Ahora, tú decías, muy bien, tú decías, Pablo, que había un sentimiento como de gente que al verlo vio jugar, ¿no? Más que en su vida como entrenador o como celebridad. ¿Tú tienes recuerdos de haberlo visto jugar? Sí, yo lo vi jugar en la cancha. Lo vi por primera vez en 1981. Yo tenía 10 años, me llevó mi padre a la cancha de River. Y tengo un recuerdo muy vívido. Sin duda alguna, yo soy hijo, si se quiere, de Maradona, en el sentido de que Maradona fue el que me hizo abrazar el fútbol. O sea, a mí hay cinco cosas que me gustan más que nada, entre ellas, qué sé yo, la literatura, el rock y también el fútbol, gracias a Maradona. Y, claro. Y sí, la verdad que era uno, o sea, cuando aparece Diego, el fútbol pasa a otra dimensión. Quiero decir, pasa a un estadio superior en sus posibilidades. El fútbol se convierte o se acerca, si se quiere, a una manifestación artística, y mejora todo. Maradona hace mejorar todo. Entonces, realmente, cuando yo me encontré por primera vez viéndolo a Diego en la cancha, era algo distinto a lo que pasaba antes. Por supuesto. Y bueno, y la verdad que eso es inolvidable, y por eso también es tan preciado para nosotros, o por lo menos para la gente de mi generación. Yo tengo 49 años y todos los que tenemos entre 35 y 60 o 70 años o más, digo, entre 35 y la muerte, diría yo, fuimos claro. Absolutamente bendecidos y, sí. Y condicionados por su magia, sin duda alguna. Bueno, Pablo, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Desde acá. Bueno. Saludos también a nosotros fanáticos y que nos criamos también viendo la maravilla. Lamentablemente en esa época decíamos no se transmitían todos los partidos que se jugaban en Europa. Claro. Habría sido genial, pero crecimos con Maradona, sí. Así que un abrazo desde acá. Recuerdo un partido extraordinario de él contra el Colo Colo en 1900, si no me equivoco, 79-80. Que era un Diego maravilloso, un Diego de 19 años, sí. Claro, con Argentinos Juniors, que jugó un partido fantástico, excepcional, claro que sí. Fantástico, bueno. Pablo, un abrazo grande y bueno, y a todo el pueblo, digamos, en tu nombre. Y a los argentinos en general. Muchas gracias, muchísimas gracias y les mando un abrazo grande. Que estén muy bien. Era muy Pablo. Bien. Hoy. Marco. Pablo Perantuono, desde Buenos Aires, hablándonos de por Diego Dios, Armando Maradona. Por Dios, que hablan bien los argentinos. ¿Por qué? Y ahí también en eso nos sacan 10 vueltas. Tanta palabra que uno no aquí. ¿No? Qué terrible. Por lo menos vamos con McCartney, no sé. Que te apuesto que tiene historia con Maradona también. Pues. Nosotros hablamos puras cosas tontas, como estas, las tontas canciones de amor. eso es uno, así ¿cierto? I'd like to know, 'cause here I go. Come along, I only know that when I'm in it, De analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. Miguel Iván. Hola. Ya. ¿Nos prometiste porque no me ha hablado nada de Maradona? Sí, pues. Quiero innovar un poco en el capítulo de hoy. A ver. Y para eso voy a hablar de Diego Armando Maradona. Sí, pues la noticia que nos va a tener ocupado durante toda esta semana. Hoy hay una noticia importante, relevante para la contingencia. Ya, y algo que quedó más o menos pendiente es lo que habíamos comentado que había pasado en el programa 90 Minutos de Fútbol, que es animado por el periodista Sebastián Viñolo, el Pollo Viñolo, lo conocerán los más cercanos al fútbol. Claro, donde dentro del panel también figura Oscar Ruggeri, compañero de él en México 86, en Italia 90, bueno, tantos partidos juntos. La pauta del programa obviamente se rompió porque no había mayores novedades de lo que estaba pasando con Maradona. Lo que hizo un poco de ruido fue cuando empezaron a llegar de a poco estas ambulancias, que como decía Marco, fueron 12 en total las que llegaron allá en su residencia en Tigre, en Buenos Aires, y claro, mandaron a un reportero del programa a... Ay, pero un momento, que entender, ellos no sabían que había muerto durante el programa. No, se enteraron durante el programa. Claro, es que primero en decirlo fue Clarín. Exactamente, el diario, fue Clarín que lo dio, y después de eso, porque al principio había mucha... una noticia fuerte como para darlo, sobre todo porque, bueno, después también era comentario dentro del panel, ya varias veces habían pasado por lo mismo, durante años atrás, que Maradona se descompensaba, que lo hospitalizaban, que hacía un paro, que lo tenían que operar. Entonces, de alguna manera, no es como el cuento de Pedrito y el Lobo, pero uno piensa, bueno, es inmortal, de alguna manera lo operaron hace poco, entonces deben ser reacciones naturales de un postoperatorio. Y fue en ese momento... ¿Se acordaron de la señora? Claro, entonces, sí. Ya, bueno, ¿y qué pasó? Momento, donde empiezan a caer los WhatsApp primero, porque dentro de ese panel, aparte de Ruggeri, bueno, y varios, también está el periodista Daniel Arcucci, que es el biógrafo oficial de Diego Armando Maradona. Entonces, por cierto, que él tiene cercanía con este círculo como blindado que tiene el ex jugador a esta altura. Y es en ese momento donde el periodista que está ahí en terreno tiene tanto miedo a dar la noticia cuando él ya sabe que es confirmada. Bueno, y finalmente esto es lo que pasa en ese programa. Quiero que entiendan todos ustedes, los oyentes, absolutamente todo el mundo, ¿no? Pero a mí me dicen que Diego no resistió. A mí me dicen que Diego no resistió. Claro, aquí él hace alusión a la reanimación, digo, que había sufrido. Yo sé que esto es radio y a veces los audios no dan cuenta del momento total que se está viviendo, pero en esos silencios que se dan, o sea, si ustedes pudiesen ver la cara de todo el mundo, es como primero de no creerlo cuando ya era una confirmación, porque había hablado incluso a los familiares, había visto, pusieron ahí unas winchas para que no pasaran más de, no se acercaran al domicilio, pero empezaron a llegar las hijas de Maradona, llegaron notoriamente consternadas, llorando, entonces ya se sabía lo que estaba pasando, y el momento de verdad es sumamente crudo, incluso para el quehacer de la televisión, porque el generador de caracteres, el GC, esa winchita que va en la parte inferior de la pantalla, decía como Maradona está grave, habría sufrido un paro cardiorrespiratorio, cuando de pronto es como murió Maradona, falleció Maradona, y claro, y de ahí ya todo eso empieza a mutar a ya otra situación que es bastante emocional, como cuesta entender. Sí. Bueno, ellos también explican que es como... Sí. Y me imagino que de ahí para adelante y por varios días más van a inundarse las redes y los programas de compilados de los grandes goles con música. Hay tanta música que se hizo a propósito de Maradona, ¿no? O sea, claro. Canciones, solo por mencionarte la más, a lo mejor icónica, que es La Mano de Dios, de Rodrigo el Potro, este cantador de cuarteto en Argentina. Los Ratones Paranoicos tiene una versión que se llama Maradona para Siempre. Los Piojos, Charly García le dedicó una canción. Manu Chao también. O sea, hay un claro, La Mano Negra, la Vida Tómbola se llama. Y hay un cuanto ahí también de literatura en torno también a la figura de Maradona. Películas, documentales, es todo un icono pop. Habíamos olvidado, pero ahora está como trending topic en el canal de CDF, porque está haciendo un homenaje a Claudio Borghi a Maradona, contemporáneo a Maradona. Sí, campeones del mundo ambos, en el 86. Contemporáneo compañero de selección, entonces es bien interesante lo que está hablando ahí. Dice: admiración por su velocidad mental, pierna educada y su don de gente. ¿Cómo habla el bichi, Dios mío? Oye, el CDF tiene instalado en forma permanente un lazo negro de luto en su pantalla actualmente. No sabemos si es por Maradona o por el equipo que está jugando, pero da igual. O por Carlos Campos también. Sí, que sigue perdiendo. Yo tenía una batería de audios, pero eso puede ser menester ya para otra cosa, de cuando en su despedida él dice la pelota no se mancha. También el relato de Víctor Hugo Morales para el gol del siglo, pero ahora como de humor también y del quehacer de la transmisión en vivo, donde uno tiene la responsabilidad de responder y reportar lo que está pasando, solamente como ya han habido tantas loas hacia Maradona, yo me quiero quedar con un colega, con una situación muy, no sé, curiosa. Muy graciosa o muy incómoda, que se vivió hoy día en el canal 8 de Argentina, cuando también, al igual como en ESPN, están reportando la situación de Maradona, y al colega lo mandan a la calle, el típico anda con la gente, las sensaciones, y a él le pasa lo siguiente cuando entra como un bolichito bonaerense como para tomarle el pulso a lo que está pasando con la muerte de Maradona. A ver, escuchemos. ¿Escuchamos? A ver, ¿qué opina la gente? ¿Qué opina la calle? Obviamente vamos a hacer un pequeño recorrido. Hermano, te corto un segundito la charla. Murió Diego Armando Maradona. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te hablan? No me gusta el fútbol. Nada, por más allá de que no te guste el fútbol, algo que se te venga a la cabeza. Y sinceramente no es mi ídolo. Pero está bien, hay gente, es una figura muy, muy importante. Qué tontería, Luciano, ¿eh? Debe ser el único argentino que no le gusta el fútbol. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando le hablan de él? Algo, el gol, algún algo. No soy muy del fútbol. Maradona, yo. No era fanático de Maradona. Bueno, seguimos un poco en esa línea. Dale, remala, Lucho, remala. Seguí remando, porque habían dos en San Juan y lo encontraste vos. Muchachos, le contaron que se murió Maradona. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando le hablan de él?